Zacatlán FM y el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla te invitan a que navegues semana a semana dentro del universo tecnológico y educativo en Desarrollatec. En Desarrollatec. Entérate junto con Kenia Hernández y César Telles de los sucesos más relevantes del mundo universitario. La solución en este punto de encuentro de conocimientos tecnológicos. Cada miércoles de 5 a 6 de la tarde. Desarrollatec, una emisión más de Zacatlán FM.